Marquinho, aperta a tecla sapo do rádio que nós vamos ouvir o sobrinho do Adailton e americano, meu filho. Saco, pai! Eu odeio esses caras. Os sobrinhos americanos são muito melhores. Versão espanhola, brazuca. Enviado al planeta Terra Porto Riba con cuatro cabezas. El defensor de Masako Viruta. El guardaespaldas del universo... Espertombre! Espertombre, su boludo! Yo voy a explodir la ciudad de Tokio! Pero Espertombre era, en la verdad, el gentil, dócil y hermoso Micomo. ¡Hola, Micomo! ¡Hola, Micomo! ¿Qué pasa, chicos? ¡Micomo! ¿Por qué es un pederasta irrustido? ¡Basta, chicos! ¡Pistola de magnesio bizurada a fuego! Pero Micomo era, en la verdad, Espertombre. ¡Hombre! ¡Espertombre, su bastardo! ¡Mi ejército de simios va a cantar Bésame Mucho hasta que todas las personas se queden locas! ¡Arriba! ¡Hombre, péguenlos! ¡Erraguen! ¡Alba de Dr. Grog! ¡Granada de mantequilla en dinacional! ¡Espertombre, su farsante! ¡Yo nunca voy a morir! ¡Yo volveré! Pero Espertombre era, en la verdad, el pequeño Micomo. ¿Qué tal, Micomo? Pero Micomo era, en la verdad, David Banner. Que cuando se quedaba nervioso, rasgaba sus vestimentas y se volvía lo increíble Rul. ¡Ey, pessoal! ¿Qué tal, macaronía? ¡Habla en español! ¡Así no lo comprendo, bastardo!